cuando me creía que el camino lo andábamos cogidos de la mano, haciendo el mismo recorrido. Y en algún momento dejaste de remar, te venció el miedo y yo tuve que hacerlo contra el viento, callado, solo y en silencio. Y yo sin ti, ¿cómo iba a andar? Si tú pisabas yo detrás, porque creía que el amor es desnudarse, romper en mil pedazos estandartes y desangrarse. Y tú jamás sentiste igual.